Hola, bienvenidos a Startups y Emprendedores, el podcast para todo emprendedor y microempresario. Hoy es 15 de septiembre de 2014. Este es el capítulo número 2 de este show. Es el primero en forma, ya que el anterior fue el piloto. Y pues de antemano un gran agradecimiento a todas las personas que se tomaron el tiempo y la atención para escuchar el podcast anterior y darme sus comentarios y su feedback. En verdad es muy valioso para mí. Es muy importante saber qué es lo que piensan y cómo es que creen que se puede mejorar este podcast. Les envío un saludo a todos los que me expresaron de alguna forma que esperaban este segundo podcast. Gracias también a ustedes que están escuchando el podcast por primera vez. Y bueno, vamos un poquito a hablar de lo que fue el feedback del podcast anterior. Básicamente, la generalidad de los comentarios iba encaminada o enfocada a la parte de la música. Les prometo que vamos a introducir música al podcast pronto, muy pronto. Hay una idea que se me ocurrió, que creo que es pues buena, es innovadora, y pues aprovecho el podcast de hoy para hacer promoción de esta idea. Es esta. Como este es un podcast de emprendimiento, pues pensé que sería bueno que personas solistas o gente que tiene bandas pues tuviera este espacio como difusión para difundir su música de manera gratuita, obviamente. Y bueno, pues a cambio, pues que me dejen usar su música sin, pues ahora sí que sin cobrarme regalías o derechos de autor, ya saben. Porque bueno, obviamente el utilizar música de grandes artistas o conocidos, pues como ya tienen contratos con disqueras, etcétera, muchas veces pues eso les impide compartir su música pues gratuitamente o digamos libremente. Entonces, pues creo que es una buena forma de crear sinergia entre esos músicos o esos talentosos que no tienen aún el impacto, la difusión que desean, pero pues que van empezando. Entonces, ambos nos podemos apoyar y pues espero que si conocen a alguien le puedan comentar de esta idea y pues ponerlos en contacto conmigo. Obviamente pues ya lo platicamos y digamos ya en persona o bueno ya en Facebook o en correo como nos pongamos de acuerdo y pues ya vemos más o menos cómo nos acomodamos, cómo vamos distribuyendo la música, es decir, cómo vamos a ir programando a las bandas. Estoy contento porque gracias a amigos de Facebook, pues ya tenemos tres, por lo menos tres bandas. Bueno, son dos bandas y un solista. Y pues las tres propuestas me parecen muy agradables, muy interesantes. Y pues espero ya poder tener música de esos tres proyectos pronto. Pero bueno, obviamente la puerta siempre va a estar abierta para más y más gente que quiera hacer uso de este espacio. Finalmente, el tener una banda o bueno, empezar un proyecto musical, una carrera musical, es una forma de emprender también. Bueno, así lo veo yo. Entonces, pues estamos en el mismo barco, ¿no? Ok, eso en cuestión del feedback. Y bueno, vamos a de una vez dar el aviso de que este podcast planeo que salga un nuevo episodio cada lunes, miércoles y viernes. Obviamente mientras me sea posible cumplir con ese con esos días, si de pronto hay algún día que me atrase o que no lo publique, pues quizá el martes o el jueves o el fin de semana. Y también, pues de pronto tendré episodios especiales que quizá sean justo los fines de semana, los días que se publiquen. También aún no tengo blog o página de internet. Entonces, por lo pronto, lo que voy a hacer es crear una fanpage en Facebook, donde, pues bueno, puedan irse uniendo con un simple like y seguir a la página. Ahí estaré dando, bueno, más que nada avisando cuando se publiquen los podcasts, conforme los vaya subiendo. Ahí les aparecerá que ya está disponible para que lo escuchen o lo descarguen. Entonces, pues bueno, ahí en cuanto salga, en cuanto tenga lista la fanpage, se las haré llegar. Y bueno, ahí en el mismo fanpage, por lo pronto vamos a intentar que sea como el buzón de sugerencias, quejas y comentarios. Entonces, pues ahí mismo les pido que me den su retroalimentación, porque en el podcast pasado les había propuesto que lo hiciéramos vía correo electrónico, pero entiendo que de pronto es un poco complicado si van, no sé, pues si van en el transporte o no sé, cualquier situación que de pronto sí es como poco práctico abrir el correo y mandar un correo. Entonces, bueno, la fanpage yo creo que sería un canal más práctico y más rápido. Como ya les mencionaba, el blog espero tenerlo también pronto. Obviamente eso requiere pues más que nada inversión de tiempo en el diseño, el contenido que va a ir en el blog, etcétera. Honestamente, en lo personal no me considero como muy bueno escribiendo. Por eso preferí comenzar con el podcast. Pero, pues, de pronto ahí compartirles contenido que se le llama curado. Es decir, como una exposición de museo, hay pues son obras curadas o se cura. Es como en término así que no es como contenido mío propiamente, pero bueno, obviamente este es contenido que vale la pena que lo vean. Entonces, por ahí podemos empezar el blog compartiendo contenido de alrededor de la web. Bueno, pues hoy es 15 de septiembre y si ustedes celebran o festejan este par de días pues de fiesta nacional, pues solamente les deseo que se diviertan y que descansen si es que tuvieron vacaciones. Si no tuvieron vacaciones como yo, pues por lo menos disfruten de que la ciudad está un poco vacía, aunque ha estado lloviendo últimamente, pero está muy, muy padre cuando no hay mucha gente en la ciudad. Como que se pueden hacer más cosas y no hay tanto estrés. Bueno, una cosa que quisiera saber que me dieran su punto de vista o su retroalimentación en este aspecto es si ustedes usan iTunes para escuchar podcast o qué herramienta usan. O si también si, por ejemplo, en el caso de este podcast, si solamente lo descargan y lo ponen en su teléfono, también. Porque me gustaría saber porque para subir el podcast a iTunes hay como un proceso pues un poquito más laborioso, aunque igualmente tiene sus ventajas, pero quisiera saber cómo el público que escucha el podcast, si realmente usa ese programa. Últimamente las versiones de iTunes han caído en cuanto a gusto del público porque suele ser un programa muy pesado, muy lento, aunque bueno, como es para productos de Apple, pues la gente que tiene productos Apple es la única forma que tiene como de sincronizar su música, sus contactos, etcétera. Entonces, pues bueno, ojalá me puedan dar su retroalimentación en ese aspecto. Vamos a empezar con el tema del día de hoy. El tema se llama El primer paso y pues me inspiró o Tomé la idea precisamente de lo que está siendo mi experiencia actualmente con el podcast. Es decir, el primer paso al iniciar un nuevo proyecto es decidirse a empezar. Sé que suena algo redundante, pero es muy cierto. A veces por desidia o por falta de compromiso con la idea o el proyecto, o también falta de motivación, incluso a veces por perfeccionismo, nos detenemos con los proyectos o con las ideas que nos surgen. ¿Por qué decimos que es que no quiero que salga mal, quiero que salga bien desde el principio, no quiero que me falle en nada, quiero que sea algo bueno desde que lo lance, etcétera? Son pues barreras que nosotros mismos nos ponemos, ya sea por miedo o como les decía, por desidia, por falta de compromiso. Y pues el primer paso es eso, es animarse y pues lanzar su idea. Obviamente debe de ser una idea que se base en pues cosas que ustedes ya saben o que ya conocen. Obviamente no se necesita ser un gurú de X o Y tema para poder ser o iniciar algo. Lo padre es el camino precisamente que se comienza con cuando uno da el primer paso. Es un camino de aprendizaje constante y pues todo el tiempo hay nuevos retos que nos van a ir apareciendo y sobre la marcha tenemos que irlos pues librando. Eso nos va a permitir a nosotros aprender al mismo tiempo que estamos haciendo crecer nuestra idea. Y obviamente, pues nos va a ayudar a ser flexibles o a desarrollar una adaptabilidad al cambio. Es decir, no todo va a empezar bien y nos vamos a encontrar con cuestiones pues que van en contra o que son pues obstáculos en nuestro camino. Pero ya que iniciamos, realmente si estamos comprometidos con el proyecto, vamos a encontrar la manera de solucionar o de librar esos obstáculos y eso nos va a dejar una enseñanza, un aprendizaje. Entonces, el primer paso pues se trata de eso, aventarse, como se dice, y pues estar informado. Obviamente, pues cada persona tiene intereses distintos, tiene habilidades distintas. Y por lo mismo, pues sabe más de alguno o de alguno otro tema. Entonces, si ustedes tienen una idea de algo en lo que ustedes son buenos o algo que les apasiona y conocen, pues obviamente van a conocer más o menos cuál es su mercado, qué cosas le gustan a su mercado, quién es su competencia, cómo es que comercializa su producto o servicio, su competencia, etcétera. Entonces, en la medida en la que ustedes estén informados de este tipo de cosas, van a encarar mejor preparados lo que es el inicio de su proyecto. Entonces, no tengan miedo, nadie empieza con un proyecto perfecto. Y es más, digo, el proyecto o la idea proviene de un ser humano. Los seres humanos somos imperfectos, entonces realmente nunca va a haber un proyecto o una idea que sea imperfectible, o sea que desde su concepción sea perfecta, eso no va a pasar. Lo importante y lo valioso es aventarse y sobre la marcha ir aprendiendo. Eso sí, aprender muy bien, o sea, si cometemos un error y nos cuesta, pues obviamente tenerlo bien aprendido y que no vuelva a pasar, porque si vuelve a pasar quiere decir que la primera vez que nos ocurrió no aprendimos la lección. Entonces, ese es el tema de este segundo podcast. Ese primer paso, yo los invito a que si ustedes tienen una idea o un proyecto en mente que tienen mucho tiempo dándole vuelta en la cabeza y que sobre todo si ustedes de algún modo cuentan con los medios creativos o intelectuales o tienen las habilidades para empezarlo, pues háganlo. Como les repito, sobre el camino vamos a ir puliendo el proyecto. Entonces, vale la pena que lo piensen así. Esa es la filosofía de cualquier emprendedor, es decir, el afrontar o el iniciar los proyectos sin miedo al fracaso, porque pues tenemos que tener fe en el proyecto y también tenemos que pues tener una fuerza para enfrentar los obstáculos y no tenerle miedo al fracaso, porque el fracaso siempre va a ser una fuente de aprendizaje para nosotros. Así que, pues bueno, ese es el podcast del día de hoy, el segundo. Muchas gracias de nuevo por estar escuchándolo. Recuerden que lo pueden escuchar en línea en el link o descargarlo como MP3 y guardarlo en su reproductor MP3 o en su celular para escucharlo sin tener que usar internet. Pues muchas gracias de nuevo, los invito a que me envíen sus comentarios, sus críticas constructivas o destructivas, no importa, mientras aporte y me haga saber que hay alguien escuchando el podcast, con eso me basta. Y bueno, si es constructiva, qué mejor, me dará a mí trabajo para pulir el podcast y hacerlo cada vez más de su agrado. Pues gracias de nuevo, diviértanse y disfruten este puente vacacional. Mi nombre es Omar Trejo y nos escuchamos el miércoles. Muchas gracias.